azul de mi cielo, el blanco de la montaña, el rojo del Copihue y de la sangre araucana. Desde lo alto del cielo hasta la cima de la cordillera, en el inmenso mar, flamea nuestra bandera. El azul de mi cielo, el blanco de la montaña, el rojo del Copihue y de la sangre araucana.